en pánico porque vienen los del norte y los de Siria contra ellos. Ahora, la respuesta divina es Acaz. Dios nos va a proteger. Incluso en ese pasaje, versículos adelante, Isaías va y dice: Señor Acaz, la palabra de Dios, una revelación que Dios me dice, es que no te van a tocar. Tú puedes estar tranquilo. De hecho, Dios quiere que tú creas eso. Dios te ofrece un milagro para que tú puedas estar tranquilo que no te van a quitar del trono. Ahora, Acaz, tal como el pueblo, es incrédulo. Él no cree en Dios. Él no sirve a Dios. Es un hijo de David, pero ni es creyente. Y en ese momento, el supuesto pueblo de Dios y su líder es pueblo incrédulo. Y su gran defecto es que no teme a Dios. Los israelitas, los de Judá, los hijos de David incluso, no temen a Dios. Temen más a reyes paganos que a Dios del cielo. Hermanos, nosotros vivimos en la misma situación. Los de nuestro trabajo, los de nuestra colonia, los de nuestra escuela, los de nuestro gobierno, los de nuestro entorno temen más a los del mundo que a Dios. Y entonces, ellos se sienten inseguros, ellos buscan soluciones, ellos están intentando sacar adelante a sus familias, a las empresas, a sus proyectos, a todo, pero sin temer a Dios. Están movidos casi siempre por el temor del hombre, el temor de la economía, cuántos temores, pero lo único que ellos no temen es a Dios. Y vivir en una sociedad así requiere parejas, equipo, matrimonios, equipo, un varón y una mujer junto con sus hijos que pueden dar a una sociedad incrédula el ejemplo de lo que es una familia sólida, creyente, tranquila y estable en medio de gran confusión, de gran inseguridad que nos rodea. ¿Cuál es la circunstancia o la necesidad que clama que la familia de usted y el matrimonio de usted sea un matrimonio equipo, una junta de personas que unidas muestran al mundo algo que el mundo no puede ver casi ninguna otra forma? La necesidad es incredulidad y temor. ¿Cuántos compañeros suyos en el trabajo en verdad creen en Dios? ¿Cuántos vecinos en verdad creen en Dios? Nosotros vivimos en un mundo muy paralelo. Ahora, para ser ese matrimonio equipo, el primer requisito es lo que tenemos en la persona del marido y la persona de la esposa. Ahora, sabemos quién es Isaías. El pasaje no lo menciona así mucho porque es él quien está haciendo todo desde capítulo 1 hasta el capítulo 66. Él es un profeta. Me es chistosísimo lo que dice versículo 3. Me parece como a veces dicen acerca de la esposa del pastor, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 3 dice: me llegué a la profetisa. Es como a veces cuando la gente que no tiene mucho tiempo en la iglesia está buscando a la esposa del pastor y dicen: disculpe, ¿dónde está la pastora? Y como que no tenemos pastoras. Es el pastor y es la esposa del pastor, pero la llaman la pastora, ¿verdad? Es así que la llaman a la esposa de Isaías. ¿Dónde está la profetisa? Ella no anda predicando. No es así profetisa, pero es como el apodo que ella tenía por ser la esposa del profeta. ¿Quién es ella? Pues la profetisa. Y de hecho, por lo que pasó, ella sí hizo algo profético. En su matrimonio, él y ella unieron, la verdad, en versículo 3 que habla de que me llegué a la profetisa, quiere decir que Isaías fue con su señora y nació un bebé. ¿Ok? ¿Qué pasó? Versículo 1. Me dijo Jehová, Toma una tabla grande, agarra un pizarrón, imprima una lona. Isaías, vete a imprimir una lona, nuestro contexto. Y en esta lona vas a escribir en grandes caracteres legibles, tocando Maer Salal Hasbaz. ¿Y eso qué es? Es el lema del ejército asirio. Esa es una frase asiria que quiere decir: el despojo se apresura, la presa se principia. Cuando los asirios iban a la guerra, dicen: vámonos al botín, vámonos por el botín. Nos lancemos a la batalla para despojar y sacar el botín. Es el lema del ejército asirio. Y el profeta Isaías con su señora, ahorita van a tener un bebé. Pero antes de concebir al bebé, Dios le dice: imprime una lona grande, que es el lema del ejército asirio, y ten testigos para que ellos puedan decir, después de que nazca el bebé, que tú pusiste esta lona antes del bebé. Entonces, versículo 2, junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y Zacarías, hijo de Heburequías. Pero ya tiene la pancarta hecha, ya tiene el letrero. Después va con su esposa, ella concibe y va a nacer el bebé. El profeta Isaías regresa con Acaz y tiene noticias. Dice: mira, mi esposa está encinta, va a tener un bebé. Pero antes de que mi bebé, que ahorita va a nacer, antes de que mi bebé pueda decir, versículo 4, antes de que el niño sepa decir: padre mío y madre mía, será quitada la riqueza de Damasco, ciudad capitalina de Siria, los que quieren quitar Acaz, y los despojos de Samaria, ciudad capitalina de Israel, las dos ciudades capitalinas de los ejércitos que unieron para quitar a Acaz. Antes de que nazca mi bebé y pueda decir papi y mami, estas dos ciudades serán saqueadas. Tú no tienes que preocuparte que los sirios y los israelitas van a venir a quitarte a ti. Lo que va a pasar es que alguien más vendrá y quitarles a ellos antes de que este bebé pueda decir papi. Es decir, dentro de 3 años, ¿verdad? Dentro de 3 años, la gran amenaza invasora que tú temes será quitada, y esos reyes que están ahora atacándote, ellos tendrán que regresar a defender sus ciudades, donde van a perder. Acaz, ¿cómo te digo? Usted tranquilo, Dios nos va a proteger. Pero Acaz no quiere creer en Dios. Entonces, el profeta y la profetisa, la señora, funcionan como un matrimonio equipo para señalar al mundo incrédulo la grandeza de Dios, el poder de Dios, la salvación de Dios. Ahora, es un contexto muy físico. Estamos hablando de un bebé, estamos hablando de una invasión de un ejército físico, estamos hablando de una salvación militar. Pero hermanos, nosotros estamos en una situación muy paralela. Ocupamos matrimonios, equipos que pueden señalar al mundo la grandeza de nuestro Dios y la salvación y la calma, la tranquilidad que Él da a personas que antes tenían mucho miedo y muchas dudas. Ahora, la primera pregunta es: ¿quiénes son los integrantes de tal matrimonio equipo? Pues el profeta y la profetisa, ¿verdad? Dos creyentes. Para tener un matrimonio equipo que pueda cambiar al mundo, que pueda impactar al mundo, que pueda hacer una diferencia en el mundo, ocupamos un marido creyente con una señora creyente, un matrimonio creyente. Y si usted está aquí, la verdad le felicito. Le felicito a la iglesia por tener esas actividades que promueven el matrimonio y el hogar, y eso es hermoso. Les felicito a ustedes que dejaron sus niños no sé dónde, encerrados, ¿verdad?, con llave, y los dejaron para tomar un tiempecito con la pareja. ¿Quién hace eso hoy en día? O sea, la verdad les felicito, pero no sé por qué usted vino. Me imagino que ha de haber una que dos esposas o uno que dos maridos que vinieron remocados para apaciguar a la jefa, para que ya no me dijera, para que me deje en paz. Si por eso usted vino, le felicito. Es algo. O sea, usted está haciendo algo bien noble, ¿verdad? Y el gesto es bueno. Pero hay una visión mucho más grande que usted podría tener para su matrimonio. No solamente, bueno, hacer algunos gestos y buscar la paz. Si ella quiere, él quiere, pues ni modo, está bien. Pues vámonos, ya, ok, ya, ya. Para que ya no me diga para otro mes, por lo menos. Hermanos, no tenemos que tener equipos mediocres. No tenemos que tener equipos que van al partido esperando perder. Si tenemos una nueva visión de victoria y de hacer algo, y un matrimonio con propósito, el matrimonio podría ser algo bien positivo. Y no aguantar otro día, y no pues intentar no decirle nada para que no, que no explote, y nada más como que buscar la paz y evitar conflictos, y así pues tú por allá, yo por acá, y por los hijos, y vámonos. Hay una visión muchísima más alta de un matrimonio de un creyente con otra persona creyente, y esas dos personas viven en una armonía. Los dos pecadores, los dos, como dije el texto que sí leímos, amándose unos a otros, perdonándose unos a otros, dice el texto, soportándoos unos a otros, dice el texto, soportándoos. Pero un matrimonio que tiene la visión, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer más. No vamos a solamente aguantar, no vamos a solamente sobrevivir. Vamos a trabajar juntos para el bien de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestros hijos y de todos. Si usted está aquí en esta tarde y no es creyente, quiero darle esa visión. Si usted viene a los pies del Señor Jesús, si usted se somete al Señor Jesús junto con su pareja, las dos personas entonces tendrán un jefe. Y será el mismo jefe. Y él da órdenes a cada quien. Y los dos, no es una competencia entre nosotros. Es que los dos estamos bajo órdenes del mismo jefe. Y esto nos puede unir. Y los dos tenemos que someternos a él. Pero en someternos a él, lo que descubrimos es que él crea una armonía. Él crea una paz. Él crea un propósito entre nosotros, y lo que descubrimos es que los dos ahora queremos honrar a Jesús. Y esa es la manera de formar un matrimonio equipo. Pues usted no tiene que ser profeta ni él la profetiza, pero creyente sí, creyente sí. Isaías obviamente lo es, su esposa también lo es. Ahora, sus hijos no, porque son bebés, ¿verdad? Les toca más tarde creer. Pero para que un hogar, una familia pueda ser una familia, un hogar creyente, pues tenemos que comenzar con el matrimonio. Entonces, ¿qué es necesario para tener el matrimonio equipo? Pues, creyentes. Y en segundo lugar, vemos que ese matrimonio equipo tiene una visión de no solamente los padres en la familia van a servir a Dios y van a hacer su voluntad y van a trabajar para el bien moral de la sociedad entera, sino que ellos entienden que cuando Dios prospera la familia y agrega hijos, esos hijos también vinieron para que nosotros como familia pudiéramos hacer más para el Señor. quiero sugerirle a cada quien de nosotros en esta tarde esta pregunta. Por mi trato con mi pareja, por la manera en que yo le trato, ¿puede mi pareja servir más al Señor o no? ¿Soy yo una ayuda en la vida espiritual de mi pareja? Hermanas, ¿puede su marido servir más al Señor porque usted está a su lado? Hermano, ¿puede su esposa servir más al Señor porque usted está al lado de ella? ¿Sabe qué requiere eso? Eso requiere que uno no esté pensando solamente en yo, en mí mismo, en lo que yo hago. El profeta Isaías tenía una tarea. Es una tarea chistosa. Él tenía que tener otro bebé. Y le va a poner, posteriormente de que nazca el bebé, el nombre Maher Salal Hasbaz. A ver cómo lo hace, pues solo. Adelante, Isaías. Hazlo, ten tu bebé. No, porque está casado él, Dios puede hacer más por el profeta, incluso sus dos hijos. No mencionamos esto en versículo 3, 7, 3. Su primer hijo también tiene un nombre un poco raro. Y su primer hijo es una señal al rey. Y Dios dice, esto no me basta, esto sí me gustó, pero vamos a hacerlo de nuevo. Isaías, ten otro bebé, ponle otro nombre raro, porque quiero que también tu segundo hijo sea una señal a ese rey incrédulo que no quiere hacerme caso. Entonces, por segunda vez, Isaías y su esposa hacen algo que la verdad requiere los dos. O sea, ¿requiere o no requiere los dos el bebé? Ok. Hermanos, parte del propósito del matrimonio es porque usted se casó con él, él puede servir más al Señor. Usted le ayuda. Usted facilita el ministerio que él hace. Ahora, funciona también al revés. Las hermanas tienen ministerio. Muchas veces en la iglesia las hermanas hacen más. Y un marido cristiano podría ser egoísta y no permitir a su esposa servir al Señor porque la quiere aquí sirviéndome a mí primero. O sea, yo primero y después Dios. O sea, tú casaste con mí primero y te casaste con la iglesia después. Esto sí es cierto. Pero un marido cristiano puede tener una visión de ayudarle a su esposa también tener un ministerio y de servir al Señor. Y a veces él tendrá que ayudarle a ella y hacer cosas para ella y servirle a ella para que ella pueda tener el ministerio que solamente una mujer puede tener. ¿A poco cree usted que yo iba a ir a las despedidas de soltera? ¿Me da miedo? No, o sea, la verdad no me interesa. Esto es para las hermanitas. Y hay cosas en el ministerio que solamente las hermanas pueden hacer. Marido, ¿tiene usted una visión de ampliar el ministerio de su esposa? ¿Sabe qué? Esto le va a costar a usted. Usted tendrá que sacrificar para que ella también sirva a Dios, igual que la señora tendrá que sacrificar para que su marido sirva a Dios. O sea, el punto es servir a Dios. Y si mi esposa ahora tiene oportunidad de servir a Dios, está bien, yo cubro los chamacos. O sea, yo a ver qué les hago mientras. Y yo sirvo, yo hago para que ella pueda librarse un poquito de sus responsabilidades para servir a Dios. ¿Ves que ese es otro chip? Es otra mentalidad. Nuestro matrimonio es un equipo. Y cuando jugamos en equipo, no es que hay solo una persona que va con el balón y los otros 10 están ahí parados. A ver cuando mete un gol, a ver, mete tu gol. Tú eres el único. No. Cuando es un equipo es que el balón va con todos, hasta el portero. Le mandan hasta el portero el balón, ¿no es cierto? Él es el menos indicado para estar ahí con el balón. Pero siempre se lo mandan cuando ya le hacen presión. Y así es un equipo, todos tocan el balón, todos tienen oportunidad. Y sería fenomenal que usted, marido, cabeza de la familia, tenga la visión de que su señora también va a servir a Dios y usted va a ayudarle para que pueda servir al Señor más. Ese es un matrimonio equipo, sirviendo al Señor. Ahora, no solamente los dos entienden esa posibilidad, sino entienden que también se trata de nuestros hijos. Cuando en 7:3, Jehová le dice a Isaías, Isaías, sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sair Hasub, tu hijo. ¿Qué quiere decir Sair Hasub? Un remanente volverá. Le pusieron así de nombre, porque a Isaías quería decir al Señor Acaz, Señor Acaz, Dios nos va a proteger. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es bueno. Usted es un ingrato, incrédulo, que no quiere a Dios. Pero a pesar de su incredulidad, Dios es fiel y Él siempre va a preservar a un remanente. ¿No es cierto, remanente volverá? O sea, su hijo se llama un remanente volverá. Su hijo es una señal de que Dios siempre tiene a un remanente, sus fieles. Y porque hay un grupo de fieles en medio de los muchos infieles, Dios va a ser fiel a su pueblo infiel. La esperanza para Acaz incrédulo es que Dios es fiel a su remanente dentro del pueblo. Entonces, Isaías va, Dios le dice dónde Acaz va a pasar. Isaías sale con su hijo. Un remanente volverá y le habla del remanente que Dios siempre va a tener en el pueblo. Ese hijo Dios lo usó para regañar al rey. Y el segundo más. Le ponen, hermana, ¿usted aceptaría que su marido le ponga como nombre para el número 2 en su familia? El despojo se apresura, la presa se principia. ¿Cómo se te ocurre eso? Yo quería, si naciera Gloria varón, yo quería poner Enoch. Me encanta Enoch. Ese héroe tremendo en Génesis capítulo 5. Y mi esposa dice, no, porque cuando lo ven en inglés van a decir Enoch. O sea, no es un nombre común y nació niña, así que no tuvimos que pelear. ¿Verdad? Enoch por lo menos es nombre. Los dos nombres que ponen para sus hijos ni nombres son. Pero la pareja entendió que a veces Dios va a pedir cosas de nuestros hijos. O sea, el resto de su vida, en cada tarea, el pobrecito, número 2, tiene que poner Maher Salal Hasbaz, en todas sus tareas. ¿Cómo le hicieron en la secundaria? No sé. Pobrecito, tenía que haber sufrido mucho por ese nombre, ¿no es cierto? En la secundaria. Pero un matrimonio equipo tiene una visión de tener hijos cuyas vidas existen para servir a Dios. Ahora, la verdad es que aún en matrimonios cristianos, muchas veces lo que los padres quieren es hijos que tienen una vida más cómoda con sus papás. Yo no tuve oportunidad de entrar en una buena escuela. Está bien, mi hijo sí va a ir más adelante. Yo voy a esforzarme muchísimo. Voy a encontrar la mejor escuela. Voy a encontrar el mejor maestro. Voy a mandarle, cueste lo que cueste, voy a sacrificarme, voy a endeudarme. Pero mi hijo va a sobresalir. Mi hijo va a servir y ganar. Y él va a ser una persona grande en este mundo. Es la visión que muchos padres cristianos tienen para sus hijos. Quiero sugerir que esa visión es muy inferior. Hay una visión más grande. Y es la visión de que nuestros hijos van a servir a Dios. Ahora, no tienen que ser pastores. No tienen que ser profetisas. Las señoritas. Pero tenemos que comunicar a nuestros hijos. Lo más importante para nosotros como tus papás es que tú camines con Dios. ¿Tenemos nosotros esta visión para nuestra familia? Un matrimonio equipo. ¿Puede su pareja servir al Señor más porque se casó con usted? ¿O es usted una limitación en lo que su pareja pudiera haber hecho para Dios? No sé de ti, pero yo sí quiero ganar. Faltaban 10 segundos. ¿Les dije cómo perdieron? Nada más tenían que patear el balón. Y el pateador, cuando le tiraron el balón, se le cayó. El otro equipo vino a agarrar, agarró el balón y anotó touchdown. Y perdimos. Estaba viendo el partido diciendo, qué increíble, en un año, Jim Harbaugh, el director técnico, transformó el equipo y hasta le ganamos a Michigan State. Ya cantábamos la victoria, ya ganamos, ya por 2 puntos, y sabes que no. Es posible soltar el balón en la última jugada y perder el partido. ¿Cómo vas al vestuario después de este partido? Tú agarraste derrota de la boca de la victoria, y no al revés. O sea, qué triste sentir perder en ese partido de esa forma. Y sabe que en mi matrimonio hay luchas y es difícil, pero quiero ser un matrimonio equipo, con una visión de servir al Señor y serle fiel, y que mi esposa pueda hacer más para el Señor, y nuestros hijos, en nuestro caso una, que nuestra hija viva y exista para honrar a nuestro Dios. Padre, pido que tú nos des una visión de ser un matrimonio equipo, trabajando juntos para servirte como tú mereces. Pido que esta visión nos llene, nos inspire y que podamos hacerlo para honrar a tu querido Hijo. Oramos en su nombre. Amén.